Piñas, oro, miel, a dormir. Cálido, ¿eso es para qué, pa? Un taller de sonido que estamos haciendo en el Parque Explora. Piñas, oro, miel, a dormir. Piñas, a dormir y a 3000. Piñas, oro, miel. Piñas de dormir y de 3000.